estremecer. Nadie como yo te hace sentir. Quisiera amarte y ser feliz. Hoy él estará cerca de ti y le mentirás que eres feliz. Te entregarás y fingirás, pero escondidas llorarás. Mis sueños se podrían realizar. Tu interior, y hoy pienso que existe una razón tenerte junto a mí. Nadie como yo te hace sentir. Quisiera amarte y ser feliz. Hoy él estará cerca de ti y le mentirás que eres feliz. Te entregarás y fingirás, pero escondidas llorarás. Mis sueños se podrían realizar. La vida me enseñó que hay que luchar. Mi mente se proyecta a tu interior. Y hoy pienso que existe una razón tenerte junto a mí.